3, 4. Infinito. Nico. Ale. Los amigos. Pregunta. Sí, sí. Si tuvieras que elegir una mujer para toda la vida, y hay dos, estamos, ¿no? Una linda y escultural, pero realmente odiosa, capaz de cualquier cosa por lo que sea, una mina mala. Sí. Y otra, un poquito más fornida, fuertecita, bien comidita, pero buena compañera, capaz de hablar por dos horas contigo, a la luz del. ¿Cuál elegís? La dos. No, pero supongamos que estás están los dos en una isla desierta, solo los dos. ¿Desierta sin animales tampoco? Ponele. Bueno, ahí elegiría la obesa, por las dudas, solo por el odio de los vegetarianos. Bueno, entonces con animales. A ver, ahí me ha ido bien. Aunque solo probé con ovejas y son acogedoras, más en este invierno. Ya. La lanita. Bueno, pará, una isla con animales en el Caribe tropical. Ah, no, bueno, entonces la flaca, obviamente, si no hace frío. ¿Viste? Al final todos elegimos la flaca. Y sí, pero por una cuestión de... Muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué hacen? Bien, bueno, estamos acá pasando nuestras ideas a valores. Ah, qué bien, bueno, hablando de eso, ¿podrían prestarme unos pesitos? Es que nos cortaron el gas, ¿vieron? ¿El gas? Pero qué tupé. Ya mismo voy a convocar una junta vecinal. Es que me gasté la plata en otras cosas. Pero qué súper tupé. Malgastar el dinero de los impuestos en satisfacciones personales. El bien común, Nicolás. Dios. Bueno, Juan Francisco, es que se me presentó la oportunidad. Unas chicas, unas copitas de más, el frío. Y viste, la carne es débil. No. Me dejé llevar y... Bueno, solo por esta vez. Te podemos prestar, pero tenés que devolvernos con... Intereses. Sí, sí, es solo un día. Mañana lo devuelvo. Bueno, espera, tenemos que definirlo. Reunión de consejo, solicito. Tuk, tuk, tuk. Espera afuera. Afuera, te dije. ¿Va? ¿Qué mirás? Afuera. Dijo consejo, Emi Juan. Vos espera afuera y ya te llamamos. Dale. Sonó antes que nada. Ahí va. Bueno, mira, hacemos así. Le prestamos 100 pesos del fondo común y mañana devuelve 200. Me parece injusto. Que devuelva 300. Ah, hecho. Hecho. Listo. Dale. Pacto de mi... Qué asco esto, ¿no? Pero Nicolás, olor. Adelante, pase nomás. Me queda feo olor. Sí, a mí también. Sí. Me traba los dientes. Sí. Bueno, te podemos prestar 100 pesos y tenés que volverlos mañana. Ah, bueno, gracias, chico. Y no va a volver a ocurrir, ¿eh? Desde mañana tengo que poner el triple del diezmo de mi sueldo, que ya no alcanza. Y ustedes van a ver si consiguen trabajo ya pronto, ¿no? Porque yo ya no puedo más. Igual menos mal que tenemos el fondo común. Yo entiendo. ¿Sabés que fue una idea brillante? Sí. Tener ahorros para pasar el invierno. Sí. Y bueno, no te olvides de volverlo mañana, ¿eh? Porque tenemos que comprar unas cosas para el viaje. ¿Qué viaje? Esta. Pero si no rima eso. Shh, vos traes la plata mañana. Con el interés son 300 pesos. ¿300? Sí, sí. Ya he dicho. Suma también el aporte al consejo, más gastos administrativos, más movimiento de caja. Bueno, total, 100 pesos más y estamos hechos. Igual, fíjate que sea antes de las 4 horas, ¿sabes? Que a las 5 sale el vuelo de vacaciones de invierno y tenemos que comprar pilas para la cámara, una mallita, bronceador, unas gafas. ¿A dónde se van? No pregunte, que no quiero que se deprima, hermano. Usted tiene que trabajar, hay que pasar el frío. ¿O preferís volver a cortar leña? No, otra vez no a cortar leña, no. Bueno, acucha, vamos y me paga el gas, ¿eh? Sí. Tome la pata. Sí, la plata. Sí, dame la pata y te doy la plata. Sí. Platita. Vaya. Se va para la mierda. Pello. Escucha. Pello. Es así, Emi, es así. Como decía Mirta, hay que vivir 6 meses acá, 6 meses en Miami. Juan, voy a ver si le juntamos unos diarios al pobre Nico. Me da pena. Sí, si no en el piso se nos va a agarrar moquilla, más que en cualquier lado. Voy a preparar las valijas y la vajilla. Porque también. Entonces con estos 300 nos alcanzan para las muñecas inflables con el ventilador testicular. Uy, estas vacaciones en el Caribe van a ser únicas gracias a la política del ahorro y al esfuerzo de Conti, claro. El mar Caribe nos espera. ¿Me puedes prestar 50 pesos para un taxi? Porque mirá si me enfermo justo antes del viaje. ¿Por qué mejor no te vas a pata, la puta que te parió? No.